Bueno, mire, oficialmente nosotros no hemos sabido nada de ese tipo de noticias. Nadie se ha acercado ni al CESFAM ni al municipio. Bueno, yo creo que si alguien encontró algo hay que tomar las medidas, hay que resguardar. Pero así nosotros tuvimos una reunión del jueves donde vino una persona de CONAF, don Carlos Hernández. Bueno, y él nos explicaba que por el florecimiento de la quila allá arriba en la cordillera iba a haber también, ¿no es cierto?, un aumento de un tipo de ratón, nos dijo de qué tipo era, pero que esos ratones no caminaban más de 3 kilómetros, que acá en los sectores poblados no era para alarmarse porque no había posibilidad de que de esos ratones lleguen. Sin embargo, nosotros también, ¿no es cierto?, preocupados, oficiamos a salud. Bueno, hay que tomar las medidas correspondientes, la gente tiene que ventilar, si llega a una cabaña, nota algo anormal, avisar. Yo creo que nosotros vamos a ir a radales de todas maneras y la idea es prevenir antes que curar, aunque él nos dijo que poner veneno también no era muy adecuado porque se cortaba la cadena esta ecológica, un ave encontraba un ratón con que había comido veneno, también se moría, etcétera. Entonces, bueno, era un proceso de la naturaleza. Nosotros también queremos informar que el día 24, si os quiere, estamos llamando a la comunidad en general a participar de una importante reunión donde igual el COE va a informar sobre las medidas que se están tomando a propósito de los incendios, ¿no es cierto? Porque también estamos llamados a prevenir lo que son los incendios. Queda todavía verano, las temperaturas siguen muy altas. Así que a las 3 de la tarde en la escuela de Entre Lago, en el comedor, se va a realizar esta importante reunión. Se invita a todos los dirigentes y un llamado en general a la comunidad. Bueno, y a tomar las precauciones, a estar atentos también ante cualquier riesgo, ante cualquier emergencia que pueda presentar la comunidad. Encontré un ratón acá afuera de mi casa, afuera, dentro de una bolsa. Y me pareció a mí que era un ratón chico, cola larga, me pareció. Yo realmente le saqué fotos nomás. Yo vivo aquí en el sector, Torradales puede ser, el fundo Rupanquito, que colinda con el fundo Pilargua, que nos separamos por un estero que pasa el... sí, estaba muerto. No, estaba muerto el ratón. Y vino mi marido y lo pescó y lo tiró un poco más allá, lo tiró un hoyo grande que hay que cerca de la casa. No lo enterró ni nada, digo, lo tiró. Porque según él no era de cola larga. Y como vino mi hijo de Osorno, y como vino acá su hija, entonces él vio la foto y me dijo, no, mamá, y me dijo, esto me parece que es cola larga y yo sé que no se puede quedar así. Pero realmente no sé. Somos de ratón en sí para mostrarlo. Aquí en la casa vivimos... En este momento somos 3 adultos y 2 niños, pero había otro niño más que se acaba de ir, mi hijo que la vino a buscar con la mamá de la niñita.